Radio România Internațională. Aici București, Radio România Internațională. Nos podem sintonizar por onda corta via satélite y también en internet en la página de los humanos, que 2024 fue peor que 2020.

Jesús Cristo y mismo grupo para campañas de estudiantes. Y en otras referencias, no creo que tenemos nada más publicado antes de 1906. Este es el instrumento secundario que se está haciendo algo así.

Gracias.